cosa a los oyentes que no oyen. Bueno, tranquilo, no le pegue a sus oyentes. Desde la orilla se llamaba el tema de Sol Pereira. Sol Pereira. Estaba seguro de haberlo anunciado, pero ahora que lo pienso, no lo anuncié. No, yo creo que no. Sol Pereira, la ex integrante de Los Cocineros y de la banda de Julita Venegas. Creo que en la actualidad es integrante de la banda de Julita Venegas. Inventó Los Cocineros en Córdoba y se vino a Buenos Aires a seguir con su éxito y a ilustrar a mucha gente. Creo que ella es mendocina. En realidad, bueno, no lo sé. Sol Pereira era, desde la orilla se llama la canción. Bien, ahí bueno, ahí tiene. Escúcheme, me gusta que hizo un hashtag. ¡Uy! Bueno, foul. Se nos cayó. Penal, el mate terminó en el suelo. Mientras Nora Acevedo lo levanta, digo, esta cosa de hacer hashtag, porque Tonga dice, no, la anterior decía yo, Alito lo conozco. La canción que decía es la que canta con una voz de niña y dice, fuego que me quema despacito, todo junto, he hecho hashtag. Eso es brillante, porque si vos entras, no hay nada. No es que hay un millón de tweets que mencionan el fuego. Pero que me quema despacito. Es una invitación a seguir el hashtag, me parece. No, me imagino. Vamos a... Bueno, por eso, yo estoy descubriendo Twitter al aire, ¿no puedo? No. Bien. Bueno, le damos la bienvenida a Guillermo Movia, a los estudios de Radio Nacional, quien se tiene que agenciar no solamente un auricular, sino un micrófono. Pero si no, quiere saber dónde estaba. Bueno, como quieras. Ahí está. ¿Cómo va, Movia? Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Todo bien? Todo bien, sí. Sorprendido. ¿Por qué? Por el rápido, pensé que venía después. Ah, ¿venía después? Estaba tranquilo. Este es su momento. Ah, no. Tiempo Movia en el aire. Estaba, minuto. No llegué a ponerme nervioso. No, ahora estoy nervioso. Ahora estoy nervioso al aire. Bueno, tranquilo. ¿Cómo va la vida, de, no solamente de Movia, sino de la cultura y el software libre en esta semana? Bien, en verdad justo estaba cuando, antes de salir para acá, vi que había ahí unas noticias no muy alentadoras en cuanto al futuro, a la futura versión del sistema operativo que se ríen porque no suelo nombrar. Bien, ¿el de las ventanas? El de las ventanas. Uh-huh. Bien. Están anunciando algunas dificultades para otros navegadores de poder estar en esos nuevos uh-huh. sistemas. Pero, nada, un poco más de lo mismo, como toda la semana. ¿Eso es una noticia del día de la fecha? Sí. Bien. Salió ayer, en verdad, salió Mozilla a decir que por lo que están averiguando y por lo que estuvieron conversando con la gente de Microsoft, Microsoft no va a permitir otros navegadores en la nueva versión del Windows, el sistema operativo Windows, para un determinado equipo que son los procesadores pequeños. Uh-huh. Y entonces ahora salió Google también a decir eso está mal y eso bien. Digamos bien. Bueno. Seguramente se va a lograr con el correr del tiempo convencerlos. Perfecto. Bueno, para no irnos por las ramas como nos suele pasar, que después nos queda una cantidad de información y de contenidos fuera, vamos a dejar que Movia desarrolle o por lo menos nos diga concretamente cuál es el tema del día de la fecha. Sí, en verdad concretamente es difícil. Yo soy más o menos. Yo me adscribo al general. Pachibanismo, que es algo que las jóvenes bien. Generaciones han perdido. Ajá. Que es acordarse del deporte y el hombre y el todo tiene que ver con todo. Entonces sí. Uno va rápidamente saltando de un tema al otro. Bancamos mucho eso acá. Entonces, bueno, es difícil. Pero por eso me traje anotado los puntos que quería, que bien. Más o menos el desarrollo que quería ir haciendo. entonces, bueno, básicamente empezamos, hubo hace, la semana pasada se hizo más conocida, pero no me acuerdo si fue en la otra semana, una charla en el programa de Jorge Lanata en radio, entre Beatriz Busaniche de Vía Libre, Creative Commons uh-huh. y otras agrupaciones acá en Argentina, y Marcelo Birmacher, escritor y guionista de varios programas de televisión, uh-huh. incluido el de Lanata en televisión, que hace un tiempo, en el auge de la ley SOPA, había tenido un escrito justamente en Diario Clarín, en el suplemento Eñe, a favor de la ley SOPA. En verdad, en esta discusión con Busaniche, él dice que no, que bueno, nunca estuvo a favor, que solo lo hizo como juego de palabras porque todo el mundo lo atacaba, uh-huh. y entonces él hizo un juego de palabras con Mafalda y la SOPA, etcétera, pero que nunca iba a estar a favor. Pero bueno, básicamente la parte que me interesaba rescatar de ahí es que él dice, yo estoy a favor del derecho de propiedad de lo que yo creo y no quiero que me pirateen, y si no, los libros me los piratean todos y yo pierdo dinero y los músicos se van a morir y los escritores se van a morir de hambre y ninguno va a tener ganancias. Una versión un tanto reduccionista, ¿no? Bueno, es básicamente es apocalíptica. Apocalíptica, digamos, absolutamente. La copia mata a todos. Uh-huh. No nos permite vivir de lo que venimos viviendo. Pero él dice, jamás estaría a favor de una ley que atente contra la libertad de expresión. Uh-huh. Y acá hay dos caminos diferentes, digamos. Uno es, obviamente, lo que estábamos diciendo de todavía no hay ninguna prueba, no hay ningún estudio serio, que es lo que le dice Beatriz Busanich en la charla, que demuestre esa afirmación de que la copia está matando a los músicos o a los escritores. De hecho, hay dos ejemplos. Uno es el propio Marcelo Birmacher, que sigue viviendo de lo mismo, digamos. Uh-huh. Y él mismo lo dice. Uh-huh. Sigue viviendo de vender libros y dar charlas y vender guiones. Y el otro, digo, que quizás es más anecdótico y tendría otras discusiones con respecto a dónde se produjo, pero, digamos, la última película de Avengers tiene uno de los récords históricos de ventas de tickets en el primer fin de semana, y, digamos, estamos básicamente en el momento en que todos dicen que estarían teniendo que fundirse, digo, la industria del entretenimiento, claro, es claro, la que más compite contra la posibilidad de copia. Y en gran medida esto estaba analizado en un sitio que se llama Torrent Freak, que suele analizar, digamos, no es un lugar donde ir a buscar torrents, sino suele analizar todo el movimiento del peer-to-peer y todo este tipo de tecnologías. Decían que bueno, obviamente el problema no está tanto en la existencia de filmaciones el primer día. Vieron que, al otro día de que se había pasado por primera vez, se había estrenado la película, ya había en internet, uno podía descargar versiones filmadas con una cámara de teléfono desde el cine. Uh-huh. Entonces lo que decían es que obviamente eso no puede competir nunca, no, contra... Claro. Sobre todo contra una película que está preparada para llamar la atención desde sus efectos desde la parte visual, en la pantalla grande, claro. Nadie va a ver, o eso por lo menos no rechazará que después la vaya a ver en el cine. Uh-huh. Y muchos... O por ahí sí, pero en un escasísimo margen, digamos. Por ahí alguien se contenta con verla de ese modo, por ahí alguien a quien no le interesa demasiado la película, o no sé, sí, pero no tiene, realmente no tiene un mango, pero debe ser un 1%. Claro, por ahí no iría a verla, exactamente. Digamos, ¿no? Es la otra discusión que siempre decimos, es disco descargado no quiere decir disco que vaya a ser comprado que no fue comprado, uh-huh, digamos. O sea, muchos descargamos música que igual no hubiéramos comprado. Si no tuviéramos la posibilidad de comprarlo, y de última... Quizás en ese momento conocemos algo que pensábamos que no nos iba a gustar y de repente sí. Uh-huh. Se une uh-huh, con, también en estas últimas semanas, en el Reino Unido hubo una nueva ley que va a obligar, o sea, ya los obliga, pero les da un tiempo, un plazo, y todavía no se empezó a ejecutar, para que los servidores, los servicios de internet que brindan internet a los usuarios, bloqueen el sitio de Pirate Bay, que es el más famoso justamente de la transmisión de torrents. ¿Qué es ese sitio? ¿Qué es? Es un sitio donde se... Es un sitio sueco, donde uh-huh, uno puede encontrar enlaces a archivos.torrent con los cuales descargar tanto contenido legal como protegidos por el copyright, que no podrían estar. Pero el sitio no almacena la información, sino que simplemente difunde los links. Los links, y ajá, tiene, digamos, ya ahí no hay más un tracker. Y igual, en verdad, de Pirate Bay ya dejó de ser, digo, sigue siendo el sitio más grande, pero además es un sitio político. Ajá. Utilizado, digamos, para como forma de demostrar que eso no perjudica ni a los artistas. De hecho, se usa para investigaciones. Hay una universidad sueca ahora que, en conjunto con The Pirate Bay, invitan a hacer una encuesta a todos los que entran para conocer los usos y de torrent. Y esto es, en verdad, lo otro interesante, es que desde que se anunció esa medida en el Reino Unido, entraron 12 millones de personas más a The Pirate Bay de lo que entraban generalmente. O sea, muchas veces no solo no perjudica a un sitio web esa publicidad, sino que la beneficia y además genera otra cuestión, que es los usuarios no toman eso como, ah, bueno, entonces no lo tengo que hacer, sino en general buscan formas de esconder mejor lo que están haciendo. Con lo cual mejoran a su vez las tecnologías para esconder la IP, para esconder qué es el archivo que se está transmitiendo, etcétera, etcétera. Con lo cual, digamos, a su vez hace cada vez más difícil, en todo caso, la reglamentación o definir qué es un archivo que tiene copyright o qué no tiene, digamos, definir que lo que yo estoy bajando o descargando es algo legal o no es legal. Más allá de que lo legal e ilegal cambia según los países, lo cual complica complica aún más todo. Y esto lleva a una charla que da Cory Doctorow. Yo ya la mencioné otras veces esta charla. Ahora, mientras pasemos el tema, voy a subir el link a la charla con subtítulos. Es una charla que él dio el año pasado y que, bueno, repitió ahora hace poco y por eso volvió a resurgir, en la cual explica que toda esta pelea por el copyright no es más que la primera y la más fácil de las peleas que nos esperan, digamos. Pero además explica la dificultad justamente de legislar sobre este tipo de tecnologías. Él hace la diferenciación entre tecnologías que son de un uso específico, o sea, grande, pero un uso específico, como un auto, digamos, que sirve para trasladarnos de un lugar al otro, y tecnologías que son mucho más generales, como es la computación de Internet, que permiten muchísimas más cosas que un objetivo específico. Entonces, por ejemplo, él dice, legislar sobre el auto, uno no puede legislar, él hace la comparación siguiente. Uno no puede decir, dejemos de fabricar ruedas porque las ruedas son usadas por los ladrones cuando se escapan en auto, porque eso pervierte el uso del auto. Del auto en sí. Pero sí puede legislar sobre el uso del teléfono celular arriba del auto. Si los autos deberían tener un teléfono de manos libres, porque eso no implica quitarle el teléfono, no implica dejar que el auto pierda su función primordial, que es transportar. Digamos, son accesorios que se agregan y no algo que le quita su funcionalidad principal. En cambio, tanto en las computadoras como en Internet, quitarle todo es intentar coartar las posibilidades de funcionamiento de la red o de las computadoras, sí pervierten su uso, digamos. Si tenemos varios casos, algunos los citamos acá otras veces y hablamos más o menos cerca cuando hablamos la semana pasada del DRM, ante el día del DRM, pero por ejemplo hay muchos dispositivos que están cortados en sus posibilidades desde el vamos por las empresas cuando podrían hacer más cosas, digamos. Claro, ¿no? Claro. O sea, el ejemplo que pone es, en este momento casi todos los dispositivos que tenemos en verdad son computadoras o son equipos con una capacidad general para hacer todo. Las empresas le cortan eso para que solo puedan hacer lo que ellos quieren que haga. Yo tenía antes un reproductor de MP3 o reproductor de audio, porque reproducía varias cosas, de Sansa, que venía con una antenita Wi-Fi. Porque cuando lo sacaron, inicialmente habían hecho un acuerdo con Yahoo, en el cual tenían un acuerdo con Yahoo Music, y uno podía conectarse vía Wi-Fi y escuchar directamente las cosas de Yahoo sin tener que descargar, hacer un streaming con su Wi-Fi. Cuando se les cortó el acuerdo con Yahoo, no dejaron de vender el equipo, sino que lo vendían, pero con un firmware, un software que le metían adentro del equipo para cortar, para que no pudiera usar más el Wi-Fi. Claro, claro. O sea, el equipo lo tenía las mismas capacidades. Sí, pero no podía. El usuario no lo podía usar. Tenía todo. De hecho, lo que estaba en Internet era el firmware viejo. Uno lo bajaba, lo flasheaba en el equipo y volvía a tener Wi-Fi y podía volver a conectarse con Yahoo, que seguía andando, digamos. No es que no andaba. Lo que pasa es que se había terminado el acuerdo comercial entre Sansa y Yahoo, pero yo podía seguir escuchando la música de Yahoo con el firmware viejo. Y esto, digamos, este es un caso que puede ser gracioso o no, o significativo, pero hay muchos casos que están, digamos, por ejemplo, la última Nintendo, y hay varias de este tipo de máquinas que en verdad son computadoras que podrían servir para todo, pero tienen objetivo específico de venderte juegos. Para que vos no puedas hacer que haga otras cosas, tienen un mecanismo que chequea si hay actualizaciones por Wi-Fi, cuando vos lo tenés, digamos, se chequea, encuentra una red Wi-Fi, chequea si tiene actualizaciones. Si cuando chequea esa actualización, ve que vos le tocaste el software que tiene dentro, lo convierte en un ladrillo. Digamos, tenés una amenaza, te rompe todo para que no puedas seguir usándola. Digamos, tenés una amenaza de no podés conectarlo por Wi-Fi, porque si lo conectás por Wi-Fi, se te queda sin funcionar el equipo. Ajá. Digo, si lo tocaste, te lo, digo, claro, si claro, claro. Hiciste algo, digo, si lo mantenés original, no, obviamente, ¿no? Porque ahí se actualiza y todo. Pero si vos no lo mantuviste original, quisiste agregarle una funcionalidad que técnicamente la tiene, digamos, el hardware tiene esa posibilidad, claro, de hacerlo, claro, claro. Lo único que ellos lo están limitando, te castigan convirtiéndote ese aparato de en nada, miles de dólares en algo inservible. Hasta que venga otro y te ayude y lo levante, en el mejor de los casos, digamos. Pero yo creo que en el fondo lo que tiene que ver, vos hablabas el ejemplo del auto acerca de cuánto se restringe cuestiones accesorias o la funcionalidad principal del auto, que es transportar gente, ponerle. Que es, creo que sobre eso hay acuerdo universal, los autos son para mover personas, etcétera, etcétera. Sobre eso hay consenso. Creo que en todo caso tiene que ver el asunto con que justamente no hay consenso sobre cuál es la función principal de Internet, o sí. Digo, claramente eso es el eje del debate, digamos. No el hecho de una ley que pueda restringir o no una funcionalidad accesoria de Internet, sino que hay gente que cree que Internet está para otra cosa, o no para compartir cultura, digamos. Sí, lo que pasa es que Internet no es otra cosa que una máquina de copiar y compartir. Bueno, pero entonces, no sé si todo el mundo piensa lo mismo, justamente. No, pero no hay, digo, pero la cuestión es que en por cómo está hecho la estructura y la forma, cómo está pensado, esa es su capacidad original. Entonces, coartar esa capacidad original implica muchísimas cosas. Por ejemplo, con esto, volviendo a lo que decía Birmacher, de no estoy a favor de una ley que censure la expresión, sino que controlen el copyright, etcétera. No hay una forma de hacer eso sin estar vigilando qué es lo que está haciendo cada uno de los usuarios en Internet. Sí, sí, sí, sin duda. Entonces, al mezclarse esas dos cosas, en verdad, sí o sí, cualquier ley que intente proteger los archivos con copyright dentro de Internet está o censurando o permitiendo una vigilancia extrema de los usuarios, que obviamente no es algo que uno quiere. Y en principio, y es lo que discutimos siempre, es en defensa de qué, digamos, qué es lo que se está defendiendo, porque básicamente lo que se está defendiendo no es la capacidad de decir Marcelo Birmacher es el autor de este libro y esta novela, porque lo que estamos defendiendo no es el plagio, digamos, todo el mundo sabe que esa novela es de Marcelo Birmacher, y si yo la subo a Taringa, la novela de Marcelo Birmacher, y digo que es la novela de Guillermo Moya, muy posiblemente no la descargue nadie, porque la novela de Guillermo Moya no le importa a nadie, aparte la nueva novela de Marcelo Birmacher. Entonces no hay una cuestión de estamos discutiendo al autor. No, no, claro. Lo que estamos discutiendo, en todo caso, es un modelo de negocio en cuanto a cómo se vendían y cómo se accede a esas obras, y no quiénes son los autores y si el autor debe vivir o no debe vivir con sus obras, y de qué forma debería vivir o no vivir con sus obras. Tenía otra cosa en la cabeza mientras hablaba de Birmacher y después. Si no, podemos poner música y seguir charlando, sí, después también. Vamos es una a hacer opción. Eso, vamos a hacer eso porque veo que pasa el tiempo, que de pronto son años. Bueno, la que traje hoy para escuchar es una banda que se llama Ricky Ricky Tabe y la Banda Misteriosa. El tema se llama Alma y es del disco 95 Problemas, que, como la mayoría de los que traigo, se pueden descargar gratuitamente de la web, gratuitamente y legalmente. De la web, de hecho, lo suben ellos mismos, lo suben también al tanto, va, por lo menos yo lo encontré en el sitio de Mandarinas Records, que es otra

la plaza de Córdoba y ya lloré. Hecha y escuchada. Estaba bien. Por la generación del Bicentenario. Leonardo Acevedo, Matías Mesoulaula. Hasta las 13 por Nacional Rock. Siendo las 12 menos 20 en todo el territorio de la República Argentina, 17 grados 6 la temperatura. Y no sabemos decirle si está lloviendo o no, porque acá en el estudio de Nacional Rock estamos a 30 metros de la ventana más cercana. Entonces, esa información se la tendrá que gestionar usted mismo que está escuchando este programa. Y si escucha este programa, seguirá escuchando entonces a Guillermo Movia disertando sobre tecnología, internet, cultura libre, software y demás. Pero Acevedo quiere decir algo antes. No, quiero decir al aire algunos comentarios de los oyentes al respecto de la columna de Movia. Bien. Por ejemplo, la oyente Karina Ocampo dice: si Deimidi sacara una novela, a mí me importaría más que la de Marcelo Birman. Ah, así que pero ahí no ya saben. Tiene una excusa para sacar una novela. No saben. Movia. ¿No saben qué? No saben, porque no saben cómo escribo. Bueno, pero le interesaría. Ya le está diciendo que le interesa más. Le importaría más. Después tiene confianza en usted. Uh-huh. Sí. Y acá el oyente Tonga dice: Wake up sleepy, Deimidis. Sí, me dejó un poco. Feo, uh-huh. Mire, se lo digo bostezando. Sí, feo, sí, me dejó feo. Un poco patidifuso esa uh-huh. mención. Me la pasé leyendo que estaba dormido y solo estoy concentrado, ese es el problema. Escúcheme, patidifuso, yo leí esa palabra antes. Sí, es una palabra que hay es de chiste, su amigo también, de Tonga. Chiste, patidifuso, sí, dijo. Sí. Un guachiturro patidifuso. Uh-huh. Ah, es que. Lo usó es años. Un turismo, es un. Sí. Uy, los. No, bueno, no voy a hablar de los guachiturros. No. No tendría por qué. Bien. Bueno, básicamente para retomar el sí. tema, justamente. Y así parezco un poco más despierto. Grito. Indignación. Estamos muy enojados. Denuncia. Pegue, muy a pegue. No, bueno, hay uno de los proyectos que ya está. Hay algunas mothers de PC que lo tienen y de notebooks uh-huh. que imposibilitarían instalar sistemas operativos que no estén firmados digitalmente para por alguna autoridad. ¿Qué significa todo esto? Sí, porque por favor, traducción. Cuando una computadora arranca, sí. ven que primero se ve una pantallita negra que tiene algunas informaciones con cartelitos. Sí. Y yo todo, aprieto el botón. Como el viejo de OS, pero digamos, la tienen todas las notebooks también, y que uh-huh. en general lo que pasa es el mother, donde está el hardware, la parte más importante del hardware, tiene ya, y viene incluido, tiene un software que permite determinadas cosas de cómo maneja el hardware ese mother en sí. Digo, cómo maneja la memoria. Es un software independiente del sistema operativo que a uno le vaya a poner. Claro, viene directamente en el mother, que es esta placa donde uno inserta los demás todo componentes, el resto de los componentes, o sea, la memoria, sí. etcétera, uh-huh. los discos rígidos. ¿Y ese software? Se maneja después la memoria, uno le puede poner la opción, puede poner la fecha, ese tipo de cosas. ¿Y sirve para gestionar los componentes de sirve, la computadora? Claro, para gestionar al principio, para que arranque, y es el que va a poder decir qué sistema operativo puede arrancar o no, según esté firmado digitalmente o según sea considerado seguro, digamos. Se supone que la idea de la firma digital es que está aprobado y que es un software seguro y que no es algo que cualquiera se le pudo haber metido en el medio. Eso podría pasar a partir de ahora con esta proyecto, en verdad, proyecto, la tecnología digamos. Ya está. La tecnología sí. ya está. Funciona algunas mother, pero hasta ahora no hay ningún sistema operativo que diga ser yo soy firmado y por lo tanto a mí sí me podés dar la razón y no a cualquier otro sistema claro, operativo. Digo, ¿quién tendría, dando vueltas ¿quién tendría que autorizar o a decir bueno, este sistema operativo sí? Las este denuncias sistema, no. o el miedo justamente es quién va a poder, digo, como eso en sí lo hacen los fabricantes de mothers, los que ponen ese sistema, ese BIOS, ese software, uh-huh. y entonces ahí podría llegar a tener acuerdos con determinadas empresas para solo permitir que determinado sistema operativo sea instalado. Por ejemplo, yo compré esta notebook, uh-huh. es marca X, uh-huh, que venía ya con un sistema operativo instalado, como en general vienen. En general es imposible comprar una notebook sin que venga con un sistema operativo instalado. Está bien, instalado. Pero en el caso de la CPU no es así. En el caso de la CPU no. Bien. Pero el caso de la CPU acá en Argentina no, en verdad, porque no, digo, nosotros... Yo compré una notebook sin sistema operativo, ¿no? Sí, lo podés, pero es difícil, digamos. O sea, no es lo más fácil y es más barato. Conseguir. Es más barato, uh-huh, porque uno no paga la licencia, uh-huh, que viene incluida del sistema operativo propietario en general. Pero, digamos, se pueden... Lo que decía Matías, digamos, se puede, pero la verdad es que nosotros estamos acostumbrados a un momento donde se armaban más máquinas, donde uno solía tener un técnico amigo que le armaba la máquina, uh-huh, a medida. Ajá. Uh-huh. Y no es el general, digo, ahora muchas veces uno va directamente a las fábricas, a las casas de electrodomésticos y compra el equipo armado que viene de por sí ya con un sistema operativo. Sí. Uh-huh. Y si bien quizás hasta hace un tiempo eso era una tradición o algo más fácil de conseguir en otros países, en Estados Unidos, en los países centrales, en Europa, en general hay las máquinas ya vienen con el sistema operativo instalado cuando uno lo compra. Uh-huh. Entonces, bueno, volviendo al ejemplo, yo compro esta máquina con un sistema operativo ya preinstalado y ese sistema puede tener un acuerdo entre la empresa que hace el sistema operativo, la fábrica que produce la notebook, para que el único sistema operativo que me deje instalar sea el que viene ya preinstalado y no me deje cambiar. Que básicamente para los que somos usuarios de GNU Linux, uh-huh, es algo que vendría a ser bastante contraproducente. Uh-huh. De hecho, en esta notebook pobre ya tiene 3 sistemas operativos al mismo tiempo en diversas particiones. Ajá. O sea, eso para mí sería casi imposible de hacerlo. No sé si tiene sentido, quizás me estaría salvando tiempo libre en que me la paso instalando cosas. Claro. Pero bueno. Te están ordenando la vida. Claro, de última. Date cuenta, lo hacen por problema. Vos. Pero, o sea, digo, porque el que hace el BIOS, el hardware, es una empresa privada, ¿eh? La mayoría de los que hacen sistemas operativos son empresas privadas, entonces no se trata de otra cosa que de, ¿cómo decirlo?, de armar frentes comunes o bloques entre empresas privadas legitimadas por algún órgano supuestamente civil que dice qué sistema operativo es válido o qué sistema no. Pero digo, una empresa privada que hace BIOS negocia con determinada empresa de software. Claro, obviamente. Lo que pasa es que eso podría ser un problema. Digamos, las asociaciones de software libre y de defensa de los derechos humanos dicen que eso podría ser un problema en determinados países o llegado el caso en algún país, uh-huh, que bajo un régimen decidieran que solo se puede instalar determinado sistema, claro, operativo, al cual se le pide además que se le venga instalado determinado software para vigilar o, digamos, el mayor problema de todos estos acuerdos, que es lo que hablamos siempre cuando hablamos de software libre, uh-huh, es que cuando el software viene cerrado y nosotros no sabemos qué hay adentro, no sabemos tampoco qué es lo que hace, digamos. Uh-huh. Entonces, quizás en una época pasar información a través de Internet, cuando nosotros nos teníamos que conectar por teléfono y nosotros decíamos cuándo nos conectamos, es una cosa. Pero en estos casos donde casi todos, o por lo menos, no, casi todos no, pero gran parte de la población, y vamos hacia ello, está casi todo el tiempo conectado, no saber qué está haciendo, no tener el control de qué está haciendo la máquina y qué información está pasando, dejando de pasar por la red, podría llegar a ser complicado. Sobre todo cuando ya hubo y hay y existen tecnologías que permiten este control y esta... esto de saber qué es lo que está haciendo el usuario y avisarlo sin que el usuario sepa que eso está pasando. Y eso nos lleva también a un tema que seguramente hablaremos no la semana que viene, porque no voy a estar, sino la otra. Epa. Ya usted sabe cómo es cuando los columnistas se conviertan en estrellas. Ya te la tiran así, no voy a estar, pero la otra si tengo ganas. Claro, después sí, se me ocurre, depende. Si tengo ganas de venir. Si tengo ganas de venir. Bien. Sí, si no levantan las visitas de mi sitio. Bueno, que esto, digamos, esto que decías de empresas de hardware con empresas de software libre, de software de propietario, uh-huh, justamente hay muchos proyectos de hardware libre también, que es otro tema bastante interesante, que implica no solo que exista gente que esté armando mothers con componentes, sino que se muestran los planos, se permite verlo, y entonces permite que uno los copie y hasta se utilizan, hay uno del más conocido es Arduino, que son placas que vienen ya con hardware libre y con la posibilidad de insertarle dispositivos USB o pantallas o etcétera, en las cuales uno puede programar y puede generar sus propias creaciones. ¿Cómo se llama ese? Arduino es Arduino. Uno de los más conocidos, fue creado primero en Italia, y básicamente la idea por ahora de todos estos aparatos de hardware libre, que son pequeñas plaquetas que tienen determinados componentes, es que cualquiera pueda aprender a crear aparatos electrónicos y que pueda utilizarlo para diferentes fines, para lo que sea. Tienen sensores, tienen determinadas, no sé, por ejemplo, hay sensores de humedad, hay sensores de cercanía, sensores de aceleración, etcétera. Y otro tema que es bastante interesante, y acá vuelvo a Cory Doctorow por un cuento que tiene él en uno de sus libros, son las impresoras 3D, que son impresoras que son periféricos, así como una impresora de las que solemos conocer, pero que en lugar de imprimir texto, imprimen objetos. No mientas más, por favor. Yo hasta acá lo vine bancando, sin de decir demasiado, pero impresora 3D, yo me siento un poco estafado. Ciencia ficción de la peor. Sí. Eso. El cuento justamente es un micro cuento, en verdad, es una historia muy corta, sí, que escribió Cory Doctorow, que habla de la policía rompiendo estas impresoras 3D como algo prohibido, por justamente por los inconvenientes que puede llegar a traer. Y volviendo también a lo que hablamos en el primer bloque, digamos, la lucha por el copyright de textos y de la industria de entretenimiento es un problema, pero cuando ya se puedan hacer objetos de una forma a través de hardware libre con impresoras 3D y uno pueda ya empezar a dejar de depender de ciertas fábricas para que realicen objetos, entonces la pelea puede ser más importante y más interesante que solo el tema de quién es el autor o si gano lo suficiente con la música que hago o no. Bien, pero ¿podemos dar una especie de explicación mínima técnica de cómo funciona una impresora 3D o se nos complica el asunto? Sí. ¿De qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de una impresora en papel o estamos hablando de algo más complejo? No, la que vi yo... ¿Cómo el material trabaja? Plástico en general. Ajá. La mayoría trabaja en plástico. La que vi yo la vi en un hackerspace en Grecia. Y toda la impresora 3D estaba hecho con hardware libre también, con lo cual era fácil de pero a ver, vos pones el objeto que querés y te imprime sobre eso. Vos escribís... vos dibujás un modelo 3D en la computadora y tienes que imprimir. Sí, hay que saber entonces dibujar en 3D, digamos, dibujar. Hay que saber armar planos. Y, claro. pero sí, hay además un planos. Modelo de un cubo, vamos a reducirlo. Un sí, cubo en 3D, cubo. Perfecto. Y le decís imprimir y va la, ahí esta máquina, es una impresora 3D que va tirando el plástico. Ah, tira plástico, te lo genera con plástico. Me río porque acá la gente tonga dice, de Midi derrapó y los señores Leo Segui y Mesusa, que somos nosotros, sí, ya no le creen nada. Se acabó la mentira móvil. Sí, pues bueno. Sacó el tema de la impresora 3D y ya perdió credibilidad por completo, obvia. Como él va tirando plástico, vamos a ver si le damos forma a esto. A vos imprimís el cubo. Y también Lisette dice que hay sol. Hay sol, gracias. ¿Esto quién lo dice? Lisette, bueno, grande Lisette. Bueno, yo le... Les digo que es verdad. Le digo, es verdad. Esa, ¿cómo argumentás esto? Diciéndolo otra vez. Posta. ¿Sabés qué? Hay una impresora 3D. ¿Cómo es? No, hay una impresora 3D. Así, por insistencia te voy a convencer. Pero explícame una cosa. Te genera el objeto con plástico. Genera el objeto. No es una impresora, es una máquina. En la industria existe hace mucho tiempo eso. O sea, bueno, es hogareña, digamos. Es una impresora en cuanto vos le armás un objeto 3D en la computadora y te genera un objeto de plástico, un cubo, por ejemplo, te genera y vos lo puedes tangible, así de plástico. Digo, todavía estamos en los inicios de la tecnología, entonces muchos los que vi yo eran, por ejemplo, silbatos de plástico, como los silbatos que usamos cuando éramos chicos, que venían en las bolsas de cotillón. Ajá. Claro. Cuando éramos chicos. Pero al mismo tiempo hay proyectos para hacer impresoras 3D que puedan reproducir sus mismas partes como para que se puedan generar nuevas impresoras 3D a partir de la misma impresora 3D. como una especie de yogurtera. ¿Perdón? Exactamente. Que hace yogur con yogur. Hago impresoras con partes de impresoras. Es como uno se... Por mitosis, el famoso proceso. Sí. La impresora se divide en dos y nacen dos impresoras. No. Imprime partes similares a las que la impresora ya tiene. Por ejemplo, vos podés pedirle a la impresora 3D que imprima la impresora 3D y tenés otra. Claro. Bueno, en la charla... Imprimime un auto. Eso es lo que pasa en el cuento de Cory Doctorow, que justamente la persona que estuvo en prisión por tener una impresora 3D, cuando sale, dice, voy a hacer una impresora 3D que pueda hacer otras impresoras 3D, así sí. Lo divulgamos para todo el mundo. Sí. Pero también lo dice en la charla esta, en la que ya mandé el link. Sí. Que hay, digamos, en este año, el año pasado se presentó, que bueno, empieza a haber otros problemas, que es el límite de qué se hace con eso, digamos, ¿no? Y cómo, uh-huh. digo, cómo son, porque por ejemplo, una de las primeras cosas que se hizo fue uno de estos lugares donde van las balas de las ametralladoras M15, y subieron los planos de eso para convertirla en lugar de una semiautomática en una automática. Uh-huh. Digo, y están los planos, y uno lo puede bajar, y si uno tuviese su impresora 3D, podría hacer eso. Pero, hay muchas reacciones. Tómese su tiempo, pero después ya podemos, los comentarios de los oyentes. Podemos hablar de la corriente, la movia ya, ¿eh? Hay fundamentalistas de movia. Está bien, hay militantes. Hay detractores. Que se ríen de nosotros. Bueno, pero la movia vencerá. Pero no importa, me hacen sentir un poco un alfenique. No, por favor. Voy a intentar luchar igual. No puedo prometer traer una impresora 3D acá. Bueno, la puede generar usted. No puede generar una usted. Usted no es el MacGyver de... Voy a hacer como Orson Welles y voy a contar la impresión 3D y se la van a creer. Y va a paralizarse el país. Y ahí van a ver. Así me gusta. Que se suicidará también. Sí, sí, sí, escúcheme. Ante eso. Bueno, por ejemplo, es inminente la llegada de Midis con una impresora 3D para que Leo Segue y Mezusa vuelvan a creer, dice Vladimir Di Fiore. Uh-huh. Esto quiere decir a dos voces, ¿sabes? A ver. Bueno, Leo Segui y Mezusa, con ayuda de Mides, pasan de la impresora 3D a la máquina de hacer yogures. Credibilidad recuperada. Sí. Lisette dice, Tongaín, Leo Segui y Mezusa, yo le creo a Deimidis. Bueno, Lisette, usted le compra libros antes de que los escriba, le cree. No, cosas. Esa era Karina Ocampo. Ah, bueno, entonces está. Bueno, ya, entonces ya dice, tiene dos integrantes la movia. Dos integrantes la movia. Presidente de una agrupación, le vitorean cualquier perfectamente. Cosa. Perfectamente. O sea que estamos por tener los replicadores de Star Trek, dice Alejandro. Bueno, en un guiño nerd. Ismael Benítez dice, esa impresora es la verdadera máquina de Dios, ya va a caer la iglesia con todo su peso sobre ella. También. Y Abel dice, Deimidis asevera persistencia. Bueno, igual, justamente hay una de las, que Alejandro que decía lo del guiño nerd, digamos, que hay muchas de las tecnologías que estaban en Star Trek o en Star Wars que después fueron replicadas, pero también porque al mismo tiempo... Al tener esa imaginación es a donde uno va a ir, digamos. O sea, uh-huh. no es que eso era lo más probable que pasara, sino que al tener eso en la vista, como en el horizonte, también se buscan ese tipo de cosas. Uh-huh. La movia ya es hashtag, quiero decirle. La movia ya es hashtag. Bueno. La agrupación que nació en el día de la fecha, Diego RR, @lapedrera77, dice hashtag la movia. No dice mucho más que eso, pero ya la crea, digamos. Bien. Y seguramente allí comenzarán a juntarse los seguidores de movia, quienes vendrán acá para patotearnos. Hasta que llegue la nata y los descubra como falsos. Exactamente. Y demás. Bueno, ya su líder espiritual, la semana que viene, se toma un descanso como buen razón. Líder espiritual. Sí, claro que sí. Bien. ¿Y Movia promete regresar en dos semanas o lo va a considerar? No, volveré y seré. ¿Qué otros objetos se pueden imprimir con esa impresora de 3D que al final nunca... Bueno, en verdad depende... Aparte de esto de las ametralladoras. Depende de los planos y, uh-huh. digamos, o sea... Es la máquina de Dios, señor, lo que quieras. No, un cenicero, por ejemplo. La que vi yo, sí, ceniceros, uh-huh. en verdad se pueden armar, digo, estos silbatos están armados de varias partes, o sea, hacía las dos partes del silbato, hacía la bolita de adentro para, digamos, o sea, la cuestión es, las posibilidades son muchas y recién estamos empezando, digamos, uh-huh. con lo cual, bueno, Aramos dijo el mosquito, recién está empezando la tecnología, con lo bien. Cual se supone que no, esto no va a ir más que para adelante. Bien. Me gustó, ¿eh? La semana que viene... Me interesa. ¿A cuánto sí. está más o menos? ¿Ya se comercializa? ¿Esto es un proyecto recién? Bueno, en verdad no se comercializa. Que yo sepa no hay ninguna comercial, pero sí hay... ¿En el mercado negro se consigue? ¿Usted que sabe tanto? No, pero hay planos para hacerla, digamos. Y digo, yo todas las que vi son hechas con hardware libre y están los planos para reproducirla. Bien, perfecto. Lo que pasa es que hay que darse maña con esas cosas. Sí, si no, como la gallina y el huevo, ¿no? Tenés los planos, pero necesitas la impresora 3D para hacer la impresora 3D. Más o menos. Lisette dice, tenemos que hacer remeras, pines y banderas ya. Leo Segba me susa la pedrera, supongo que habla de la movia, claramente. Claro. Así que bueno, prepárese para tener un movimiento, movia, o sea. Vladimir de Fiore dice, el compañero de Midis no toma descanso, se ausenta por tareas claro. inherentes a la Ahí movia. Ahí está, en Guardia de Hierro estará entonces y volverá con las 20 verdades movistas para ilustrarnos en 15 días seguramente. Y con 300 cuentas de Twitter falsas. Ahí está, cómo no. Guille Movia pasó haciendo su columna, cada vez más exitosa, por este programa, que todas las mañanas son iguales, y que vamos a poner un poco de música, ¿no es cierto, Acevedo? Mientras me rasco la parte que está en mi barbilla, bueno, con el signo de cachone, cachone, ¿a dónde vamos? Ciro Berceche, nuestro amigo Ciro Berceche, haciendo Ranchera.